Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola amantes del rock, bienvenidos a su nuevo programa, La Flaca y... El Bestia del Rock. Pero ustedes se preguntarán, aguanta, ¿quiénes son estos manes? Pues yo soy Selena, pero pueden llamarme La Flaca y estaré acompañándoles con una hora de buen rock. Pero no estoy sola, no. Con 1.75 de altura y un peso de 60 kilos, según él nos dice. Junto a mí, Cristian. Quilla Maniáticos, ¿cómo estamos en este lunes rockero? ¡Au! Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca Selena seremos su compañía de medianoche. Y les advierto que preparen sus oídos para una explosión con la mejor música rock. ¡Yeah! Pues ahora ya no estarán solos, pues les acompañaremos con nuestro artista invitado en un recorrido musical para empezar una excelente semana. Mis queridas bestias nocturnas, esta noche será inolvidable, pues invocamos a un grupo mítico que marcó un antes y un después en la música. Tendremos el privilegio de pasar una hora junto a la legendaria banda Queen. Entre sus integrantes se encuentra, escuchen esto, nada más y nada menos que el inigualable Freddie Mercury, considerado para muchos como el mejor cantante de rock de la historia. ¡Yeah! Y sin más preámbulos, comenzamos con una canción que ya es un himno. Disfruten de We Will Rock You, de Queen. You're bag into your place. Bestia de canción, o mejor dicho, de himno, porque eso es lo que es, mis queridas bestias, un himno del rock que se convirtió hasta en grito de guerra para varios encuentros futbolísticos. We Will Rock You tiene un ritmo pegadísimo de palmas y de zapateo. Su genial coro y el solo de guitarra de Brian May han calado tan hondo en la cultura popular que más de 50 artistas han hecho versiones de la misma canción. Y eso no es todo, pues tienen diversas apariciones en películas, programas, series de televisión, comerciales, entre otros. Hay canciones que son himnos y otras se convierten en leyendas. Rindamos la reverencia ante esta obra maestra. Para su deleite, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's. Bye. Rush, will you do the Fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Esta obra musical posee 6 secciones: una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria. ¡Qué bestia! El solo de guitarra de esta canción ha sido considerado el 20º mejor de todos los tiempos en el Reino Unido. Y si todo esto no los impresionó, les comento que muchos británicos consideran que esta canción es tan estimulante como un encuentro sexual. ¡Wow! Bohemian Rhapsody se convirtió en un éxito comercial que permaneció en la cima de las listas británicas durante 9 semanas. Ahora, relájense con esta rola romántica llamada Love of My Life. It's blown over, and everything's all by the way. When I'm older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. Alcanzó el número uno de las listas de popularidad en Sudamérica y que Mercury compuso este tema pensando en la que era su novia en esa época, Mary Austin, a la cual se refirió más de una vez como el amor de su vida. I still love you, I still love you. Como dice la canción, aún te amo. Sin duda, una canción que puede ser útil para una velada romántica. Pilas, quillamaniáticos. ¿Cómo olvidar aquel video donde los integrantes de Queen decidieron salir vestidos nada más y nada menos que como chica? Con este temazo los dejamos, titulado I Want to Break Free. Thank you. Despertador que suena y desprende humo. Una mujer se levanta de la cama, pero en realidad no es una mujer. Es Brian May con rulos en el pelo, una camisa de dormir y pantuflas de conejo. Aparece una aspiradora en escena, desde la cocina a la sala, al ritmo de la canción. La conduce nada más y nada menos que Freddie Mercury, vistiendo una minifalda, un suéter rosado, peluca morena y con su bigote característico intacto. El video de la canción es uno de los más recordados de Queen. Esta canción estuvo en el ojo del huracán por medios conservadores en Estados Unidos, pero finalmente prevaleció la buena música. Chris, ¿tú lo hubieras hecho? Tal vez Selena, en fin de año como una viuda, pero dudo que actúe tan bien como lo hizo Queen. Ellos actúan muy bien bajo presión, como lo demuestran en la siguiente rola, Under Pressure. Disfrútenlo. So slashed and torn. buena rola. Esta es una canción del año de 1981, grabado por Queen y David Bowie, para el álbum llamado Hot Space. Brian May cuenta que todo comenzó con experimentos e improvisaciones. El guitarrista May dice que la famosa línea de bajo la inventó John Deacon, el bajista de Queen. Y una vez que eso llegó a la canción, toda la banda, junto con Bowie, comenzaron a explorar posibilidades para crear algo más grande. ¡Wow! Pero vamos con más de la banda inglesa. Disfruten de Crazy Little Thing Called Me Love. Letra de la canción mientras disfrutaba de un baño de espuma en un hotel ubicado en Múnich, Alemania. Seguramente, flaca, tú no solo te inspiras en la ducha, sino que además cantas. Pues ¿quién no se inspira en el baño? Sé que están disfrutando de esta gran banda, pero es tiempo de un break. Ya volvemos con más música y más rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano. ¡Y con mucho jabón, campeón! Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina.

supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like it. Don't stop me, have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. To have a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Bestia de rola, carajo. Algunos estudios científicos la han calificado como la canción número uno para ser feliz. Don't Stop Me Now tiene la combinación perfecta de ritmo y melodía, que inevitablemente sube el ánimo. ¡Wow! Eso explica por qué es mi favorita de Queen. A sus 45 años, el 24 de noviembre de 1991, muere Freddie Mercury, aquel cantante, compositor, pianista y músico británico de origen persi e indio. Escuchemos la última canción que cantó con Queen, llamada Show Must Go On. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warm. Esta canción fue la última de Freddie Mercury antes de su muerte. En la canción se habla sobre un inminente final, pero, como dice el título, el show debe continuar. Debido a que la enfermedad lo tenía muy débil, sus compañeros decidieron que algunas notas serían grabadas por May. Pero Freddie llegó al estudio y al escuchar esto, bebió un buen trago de vodka y dijo firmemente, "I'll fucking do it, darlings." O sea, yo lo haré, queridos míos. Grabando la canción completa en una sola toma. Impresionante. Y nuestra última canción, disfruten de We Are The Champions. I've had my shells and kicked in my bed, but I come through. I'm going to go on, on, on, on. We are the champions. ¡Wow! ¡Sorprendente! Recuerden que pueden contactarse con nosotros para pedirnos qué invitado desean escuchar en el siguiente programa. Búsquenos en Facebook como Quilla Rock y WhatsApp al 099-289-7730. Queen siempre cerraba sus conciertos con esta rola espectacular para que todos sepan que son los campeones. I consider it a challenge before the whole human race. Todo por hoy. Yo soy la flaca del rock, Selena. Y yo la bestia rockera, Cristian. ¿Quién les recuerda que no importa quién seas en el interior, sino la música que escuchas? Hasta el próximo lunes, rockeros. Tenías razón. Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije. Sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes. Si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.